Sí, así, ojalá así sea, Juan. Así que te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu Gracias. llamada. Chao, nada. Bendiciones a tu grupo y a todo el pueblo de la ciudad argentina. Dios me lo Ay, bendiga. muchas Y gracias, a mi saludos colectividad de Venezuela. Arriba la quedamos todos y a todos los delivery a nivel nacional y mundial. Así, así, ojalá así sea. Un abrazo, Juan, y bueno, nos estaremos comunicando en otra conexión.